Beto, el miércoles estuvimos charlando con Claudia Meléndez, quien hizo una denuncia a través de el aire de la radio sobre abandono de persona, la situación que estaba viviendo o que está viviendo su ex marido, José Schiaponi, quien sufrió un ACV y que desde ese momento está sin asistencia por parte del Sistema Integrado de Salud, a pesar del deterioro que está teniendo en su cuadro, un deterioro realmente muy, pero muy profundo. Vamos a volver a hablar con Claudia, que nos está del otro lado de la línea, porque lamentablemente no ha tenido respuestas. Claudia, bienvenida a BCU Radio, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Claudia, lamentablemente no ha habido respuestas por parte del Sistema de Salud y ustedes van a iniciar acciones. No se acercó nadie, solamente se acercaron dos organizaciones sociales. Se acercó una vecina que la mandó la concejal, puede ser Silvia Nocey. Silvia Nocey, sí. Silvia Nocey la mandó para que viera la situación, que es una vecina que vive enfrente. Y se acercó un chico del movimiento Evita también, que lo había mandado Nicolás Carrillo. Sí, pero bueno, eso ellos lo que pueden hacer es la ayuda, lo que está a su alcance. Acá hay algo prioritario. Claro, que claro, ayuda de comida, de insumos, pero de alimentos, pero no las cuestiones de salud, digamos. Por cuestiones de salud no se acercó nadie, no me llamó nadie. Pongo el teléfono a mi disposición, está disponible, o sea, el teléfono de José, que está ahí con Martín, así que es mi nene, que lo puede atender. Yo lo que necesito es así, te lo voy a decir. Si nosotros vamos a esperar, yo hablé con un abogado, vamos a esperar hasta hoy a la tarde a ver si alguien se acerca. O sea, sabemos que pueden hacerlo desde ahí del domicilio, porque me decían, y bueno, lo interna. No. Porque, a ver, él lo que necesita es atención. Kinesiología es lo principal. Y que alguien se acerque del sistema de salud a darnos una respuesta, a no que nos digan, y no, por ejemplo, no podemos hacer mal en la espalda porque es una persona que hay que hacer mucha fuerza. Te estoy diciendo respuestas que recibo a diario. ¿Sí? Entonces, necesitamos que esto, o sea, o llegue a más oído, o realmente la salud es para algunos y para otros no. Me parece una cosa terrible que, vuelvo a decirle al señor intendente, a ver, médico de Tandil, él sabe de lo que estamos hablando. José tiene apneas, tiene una orquitis, les estoy diciendo más o menos, trombosis en la pierna, erisipelas. A ver, necesita, no, le dieron un subsidio, también quiero decirte eso, le dieron un subsidio hace como 2 meses, se lo ponen a nombre de él, un hombre que no camina, ¿quién lo va a ir a cobrar? Claro. Es una tomada de pelo que les están haciendo como familia. Vuelvo a repetirte, yo soy la exmujer, lo estoy haciendo por mis hijos y también lo hago por él, es un ser humano. A ver, seamos humanos, también sea humano, acerquemos, no necesita. Yo soy repostera, o sea, esto a mí me mató, no pude seguir trabajando, nada, pero a ver, necesita acomodar su habitación, necesita la cama ortopédica. Hoy esta chica de la organización, por a través de Silvia Nocey, están haciendo lo de la cama ortopédica. Pero a ver, necesita otro colchón de 2 plazas para poder sacar el que tiene, porque obvio se hizo el hueco en el medio. Estamos hablando de una persona que hace 8 meses que no está en cama, ¿me entendés? Desde el hospital te pueden decir, la última vez que lo internamos, que fue hace 3 meses atrás, imagínate la fuerza que haríamos, que una de las camas se rompió. Sí, todo un tema. Llamaron a los chicos de ahí, los que hacen mantenimiento, porque las enfermeras no se iban a hacer cargo de hacer fuerza. Hacía fuerza yo. Claro. Claudia, desde el punto de vista legal, tu abogado, ¿qué te dice? Esperar. Que sí, que vamos a ir por la denuncia. Si no recibimos una respuesta, vamos a ir por la denuncia por abandono de personas. Vuelvo a decirte, no es, sabemos que hoy José habla, José piensa, José te puede decir, pero yo quiero que se acerque, a ver, alguien que se acerque a la casa, alguien, sabemos que existe, que le puedan poner personas, a ver, mi hijo no duerme a veces de noche porque él lo llama, porque obvio, el cuerpo se cansa de estar en la misma postura, claro, que darlo vuelta, que ponerlo, que sacarlo, que, o sea, me parece una cosa que, y no, que no, que nadie se haga, se entienda de esto, a ver, políticos que nos van a visitar cuando las votaciones, pero que ahora no aparecen, ¿me entendés? Todo un tema, realmente sí, sí, muy fuerte. Sí. Sí, porque, o sea, ahora le decíamos, hablábamos recién, y bueno, que el internet, no es la solución que el internet, porque José ahí en su hogar está bien, porque él se siente cómodo, porque él está bien ahí, pero a ver, las kinesiólogas no fueron más, necesitamos que se hagan cargo los kinesiólogos, necesitamos la atención domiciliaria. Sí, evidentemente. Que con esto no lo pueden estar trasladando por el tema de los contagios y todo. Bueno, pongámosle a función domiciliaria. ¿Para qué está el fondo de salud que tiene el municipio? Si acá coronavirus no hay, ¿en qué lo estamos gastando? A ver, gastémoslo en personas que realmente lo necesitan. La pensión de discapacidad le dieron el certificado. No podemos hacerlo porque la pensión, porque el ANSES está cerrado para que le den la pensión. Perdón que estoy muy enojada, pero por ejemplo, el IFE, como estamos divorciados y el divorcio no entró al sistema, no lo puede cobrar. Todo burocracia. A ver, José necesita ayuda. Evidentemente de todos, y todos tendrán que hacerse responsables en su parte que les corresponde, como para que él pueda, yo, por un lado, lo cobrar que no quiero, estos 10 mil pesos no del quiero IFE. Sacarlo en un cajón, ¿entendés? Claro. Obvio. No lo quiero sacar, ¿sabes por qué? Porque tenemos 4 hijos hermosos, tenemos nietos, sí, ¿entendés? Sí. Tiene un papá y una mamá, pero son gente seguro mayor. Estamos hablando de gente de más de 70, uh-huh. ¿Me entendés? Claudia, seguro. Vamos a seguir con el tema. Vamos a estar acompañándote, así que bueno, cualquier novedad que surca. Si alguien te pide mi teléfono, es este. Sí, perfecto, perfecto. Sí, lo tengo agendado. Que hablen conmigo, uh-huh. O si se quieren acercar. La dirección es de José, es Formosa 1908, esquina de la Canal. Uh-huh. Martín tiene 17 años, vos vas a decir, ¿y vos como mamá qué haces? Yo como mamá puedo estar haciendo todo lo que esté a mi alcance, pero Martín eligió estar al lado de su papá, no lo va a dejar uh-huh. a su papá, uh-huh. ¿me entendés? Y está varón. Pero Martín, cuando vuelvan las clases, Martín tiene que retomar su actividad. Seguro. Claudia, gracias por el testimonio y vamos a seguir con el tema, ¿sí? Muchísimas gracias, perdón que no, los moleste tanto. Por favor. Bueno, Claudia Meléndez, contando, volviendo sobre la situación que está viviendo su ex esposo, que, bueno, clama por ayuda del sistema de salud. Ojalá se encuentre la manera o se acerquen para darle una mano. Para buscar un camino, ¿no? Porque, tengamos en cuenta, por un lado el sistema de salud, pero también todo lo que tiene que ver con la ayuda del Estado, que ante esta cuestión de no haberse registrado un divorcio, aparece como pareja todavía en el sistema. Y bueno, esto lo habíamos hablado muchas veces con Darío Méndez, ¿te acordás? Y que la persona tiene que volver a insistir presentando pruebas. Bueno, también la familia puede llegar a presentar esas pruebas como para que pueda cobrar esos 10 mil pesos que ya el Estado está pagándole a muchísima gente.